la escultura de bronce de Andy Edwards, que pesaba 1.200 kilos, fue donada a la ciudad por The Cavern Club, el lugar sinónimo de los Fab Four en la década de 1960. El club, la caverna o The Cavern, donde los Beatles hicieron sus primeras y más importantes presentaciones. Una estatua de bronce de The Beatles se inaugura 50 años después de su último concierto en Merseyside. Una estatua, escultura de 1200 kilos, es decir, 1.2 toneladas. Eso sucedió en una fecha como esta, el 4 de diciembre de hace 9 años, año 2015, y se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, que les presenta una de The Beatles, la canción Blackbird. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Cry tonight.

En Estrellas de Medianoche, una canción de la agrupación Cock Robin del año 1985, When Your Heart Is Weak, Cuando Tu Corazón Es Débil. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 4 de diciembre del año 1979, es decir, esto hace ¿qué? Hace 44 años, no, hace 45 años. La agrupación U2 se presenta en el lugar The Hop and Anchor. Es un lugar de shows en Islington, Londres. Bueno, allí se presentan bajo el nombre de The U2s, el mal llamado nombre de ellos, The U2s, es decir, no se conocían como U2, o mejor dicho, escribieron mal su nombre, U2s. Tocaron para solo 9 personas y el espectáculo terminó abruptamente después de que The Edge rompiera una cuerda de la guitarra. Eso fue hace 45 años, el 4 de diciembre de 1979. Imagínense ustedes, eran bien jovencitos los integrantes de la agrupación U2 y se presentaron allí como The U2s, como los U2s. Vamos con U2 en Estrellas de Medianoche, aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7, y una balada de los 90 que se titula One. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Mm-hmm. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You saw me standing by the wall.

Sucedió en una fecha como hoy, 4 de diciembre año 2009, hace 15 años. Shakira es la estrella invitada en el episodio de Bahamas Triangle de la telenovela o la soap opera americana Ugly Betty, la versión en inglés de Soy Betty la Fea. La cantante de Hips Don't Lie y de otras tantas canciones como Waka Waka, etc., interviene para salvar la sesión de fotos en traje de baño de Betty. Eso fue en una fecha como hoy, 4 de diciembre año 2009, que Shakira es la estrella invitada al episodio de Bahamas Triangle de Ugly Betty de la televisión americana, de la soap opera o telenovela Soy Betty la Fea. Vamos a recordar a Shakira con esta canción de principios de este siglo, Underneath Your Clothes, bajo tus ropas. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.